Hola a todos, somos Chase y Sai. Y este es el programa La Verdad de la Milanesa. Pocas canciones en la historia del rock y del pop han sido malinterpretadas, hasta por sus propios autores como Every Breath You Take, clásico de Police, que la banda dejó plasmado en su quinto y último álbum en 1983. Lo que a primera vista o escucha parece una canción de amor, esconde un oscuro significado que le pondría los pelos de punta a más de uno. Su autor, Sting, ha llegado a clasificarla como una canción maligna. Pero empecemos por el principio. ¿Dónde y por qué se compone Every Breath You Take? Curiosamente, Sting compuso este tema en Jamaica, justo en la misma mesa en la que Ian Fleming escribió sus novelas de James Bond, con la popularidad del conjunto inglés por las nubes. Los músicos podían permitirse ir a lugares exóticos para intentar inspirarse. El cantante y bajista, en aquel momento, tomó un control mucho más férreo sobre la música de la banda, dejando fuera a sus compañeros de parte del proceso de composición, lo que provocó, entre otras cosas, que solo su autor supiera lo que realmente significaba aquella letra. De la canción no es el amor, sino algo que dista mucho de él, pero que a veces, por desgracia, confundimos con el mismo Every Breath You Take. Habla sobre el control, los celos, la persecución y el acoso, camuflados con una bonita melodía que hasta emociona. Y es que esta preciosa balada es engañosa e insidiosa, casi como el protagonista de la misma, que tras el escudo de los sentimientos no se da cuenta de lo que está pensando es en realidad algo terrible. En efecto lo era. El músico había visto cómo su matrimonio se rompía, y al escribir el tema vio cómo los celos, el control y la pérdida se adueñaban de su cabeza. Sin embargo, casi al instante el bajista y vocalista fue capaz de identificar aquellos sentimientos negativos, y casi como si fuera una terapia, canalizarlos en esta canción, quizás para recordarse que no le gustaba sentirse así y en el futuro no dejar que aquellas sensaciones se apoderaran de sus acciones, lo único sobre lo que él tenía el control. Seems like yesterday we used to rock the show. I laced the track, you locked the flow. So far from hanging on the block of dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Chase, ¿vos qué opinas sobre el impacto que tuvo esta canción alrededor del mundo y de la banda? Yo creo que gracias a esta canción, Sting ganó el Grammy de la edición de 1984 a la canción del año, y The Police consiguió el premio a la mejor interpretación pop por un dúo o grupo. Además, está situada en la posición 84 de la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos según la revista del Rolling Stone. A continuación, les vamos a mostrar la encuesta que hicimos anteriormente en nuestra cuenta de Instagram. Dentro de la encuesta, la pregunta fue: ¿cuántas personas no conocen la canción? Con un total de 40%. ¿Cuántas piensan que es una canción algo posesiva? Con un 30%. ¿Y cuántas personas piensan que es de amor? Con otro 30%. Eso fue todo por hoy. Y muchas gracias por escucharnos. Nos puede encontrar en Instagram como La Verdad de la Milanesa Oficial. Y en YouTube como laverdadelamilanesa.com.ar.